There's a storm coming. You sound like you're looking forward to it. I'm adaptable. What are you? I'm Gotham's Reckoning. Did they kill him? I'm not sure. Huh? Why didn't you just kill me? Your punishment must be more severe. Estamos aquí en www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, es un gusto saludarles, darles la bienvenida. Nosotros somos el equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Muy buenas noches, bienvenidos como cada semana a su emisión nocturna. Exacto, ya quedó aclarado. Destripando. Sí, ya quedó aclarado que es nocturna. Aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Yo solo quiero aprovechar los siguientes segundos. No, gracias. Gracias por participar. No, bueno. Para no, darle no. Unos besitos a todos. República Moroja. Güey, pon al derecho tu foto, güey. tu foto es al revés, güey. El mundo al revés. El mundo al revés. El mundo al derecho, ¿no? ¿Qué pasa? Es el mundo al revés, güey. Y aquí, frente a mí, tengo a That Thing, al buen Alex Olalde. Hola, señor. Y bueno, ¿con qué empezamos el día de hoy en este programa tan leguleyo? No, no vamos a hablar de Hank Pym todavía. ¿En unas dos semanas? Sí, unas dos semanas para prepararlo bien. Es que pidieron de Hank Pym, pero sí. Pues, mira, ese sí le sabemos todos, entonces no hay bronca. Sí, Hank Pym es uno de esos personajes que nació para ser olvidado por la banda y después... No, es que no, cabrón. Yo estoy de acuerdo. Es que no. Ahora, yo estoy de acuerdo, mira, algo le ve Disney de appeal, que lo ha tratado de manejar como un proyecto infantil de animación. Y eso se ha rumorado desde hace mucho. Sí. Entonces algo le vieron, o sea, no eligieron sí, hacer a la vista, un personaje. Pues que vieron algo muy simple. Soy dueño de este puto personaje que me produzca algo la mierda esta. Sí. No, pero vaya, o sea, pensaron antes en ese personaje que en She-Hulk, que en varios personajes que dirías que pueden funcionar, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ahora, de una u otra manera, no, te voy a decir, o sea, no, yo por ejemplo, no están poniendo una onda She-Hulk. ¿Por qué? Porque ya tienes un Hulk, entonces así como que, ay, la versión femenina no, pero de... Es que esa versión se manejó mucho antes de que existiera Avengers, ¿eh? Ah, no, o sí, sea, obviamente. ¿Salió en qué? Tales of Suspense, este rumor, ¿no? ¿Salió? El rumor de la animación se viene manejando desde mucho antes. De hecho, han manejado al actor este Nathan Fillion, ¿no? ¿Va a ser animación o es live action? Yo entiendo que es live action. No creo que sea live action y yo creo que pues eso... Pixar, güey. No, yo creo que debes de evitar el live action, te voy a decir por qué. A mí también me late que para que sea un proyecto animado fuerte. A mí me gustaría verlo así. No quiero ver otro querida encogiendo a los niños. No, ¿sabes por qué yo creo que va a ser live action? Por los Vengadores, porque sí. Ya necesitas pensar a quién más sumo. Panther, bueno, no, espérate. Black Panther es lo que estábamos viendo, güey. No. Black Panther está con Fantastic Four. Stan Lee, sí, Black Panther con Fantastic Four. Ahora, Stan Lee le dijeron y dice, me gustaría ver a Black Panther, él mismo lo dijo, y Strange. Bueno, pues, es que aquí no le gustaría ver Strange. Funcionaría más como animado, ¿eh? ¿Quién? Strange la película animada de Strange. Ahora, está hacer unas loqueras buenísimas. Es que, o acabar en Aprendiz de Brujo. Mira que... Tiene buenas escenas. Tiene buenas delgatazo, escenas. Sí, delgatazo, cabrón. Sí, más que personaje, más que el Nicolás Enjaulado. Sí, Nicolás Enjaulado da más el gatazo de Aprendiz de Brujo que de Ghost Rider. Sí, claro. Ah, pero por mucho, güey, por mucho. La verdad es que fríamente sí hubiera sido mucho mejor Doctor Strange que un mal. No puede todavía ser. Sí. No, le falta melina. Ay, güey, sí, Doctor Strange sí tiene una cabellera prominente. No, tiene sus entradones también. Sí, pero Nicolas Cage tiene salidas. Aunque, bueno, esto es así como que onda, porque también yo lo he oído sonar un poco el rumor. Quieren agarrar al actor que hace a Meñique en Juego de Tronos, a Peter Baelish. El tipo no se veía tan mal, el único problema es que es modelo compacto, muy compacto. Muy compacto. Cuesta mucho chaparro como para un flash, pero... A ver, te lo voy a poner de esa manera, güey. Para que eso de la estatura ya ahorita en las películas viene valiendo para tres más. Bueno, así lo que hemos platicado. Acuérdense de... Wolverine es el personaje, es ahora sí que fucking runt, así le dicen todos. Que es, no es runt, fucking runt en los cines, así de sencillo. Wolverine en los cómics mide como 1.60, más o menos. Más o menos. Y la película mide como 1.90. 1.60, 65, exagerado. Más o menos. Y Hugh Jackman mide como 1.90. A diferencia, Bane mide... aproximadamente 2.10 y Tom Hardy mide alrededor de 1.75, 1.80. Sí, pero pues ya lo pusieron sus plataformas. O sea que este va a ser como el superátomo. Más o menos como super muñeco. Ándale, algo así por el estilo. Pero se ve... No, y aparte ya le pusieron ahí sus plataformas chidas a sí, Hardy. Sí, pero está más o menos del vuelo de... O sea, está de, más o menos del vuelo de... ¿Cuánto de mide Bale? No es tan alto, Christian Bale. Debe ser, no es tan alto, no, mide no. como un 80 más o menos. Que es más alto, eso sí, que Val Kilmer, me parece. No sé si Val Kilmer. No, yo creo que es más alto que Michael Keaton y posiblemente que George Clooney. Porque también a mí cuando dijeron que querían que Val Kilmer hiciera Capitán América, que se dijo en una época... Yo lo veía muy chaparro, la verdad, para Capitán América. O sea, no se veía... Val Kilmer no se veía físicamente imponente. ¿Cómo no? Pero ahorita, güey. Pero ahorita está imponente, sí, claro. Cual versión padrinesca. Exactamente. Fíjate, a diferencia de Christian Bale sí pudo controlar su peso del machinista a Batman, que bueno, llegó como se lo hicieron bajar de peso. Thor y Val Kilmer no. Y este... Chris Evans. Chris Evans, los dos se ven menos bulky en esta película, ¿eh? Wey. Y hablando de eso, digo, para terminar ahorita y empezar a entrar en tema ya, no tanto de películas, pero pues tenemos que hablar de detallitos, porque tenemos muchos rumores de cine, me parece, el primer bloque de cine, ¿te parece? Sí, sí. Este, tenemos también este... Ay. Ok, ahí se acabó el primer bloque, ¿verdad? Gracias. Sí, no, vaya. Pero vaya, o sea, el rumor, ya me acordé de Whedon, complementando lo que habías dicho, Whedon está mencionando de un personaje nuevo, efectivamente, para Avengers 2. Menciona que va a ser mujer. ¿Mujer? Porque dice, vieron desproporcionado a Black Widow en no, tanto güey, bueno. ¿Verdad? Así sí. Entonces, ¿quién pondría? Scarlet Witch, ¿dónde entra? Es que es una de las probables. Scarlet Witch y Quicksilver. Tengo dudas. ¿Qué tanto entran porque pertenecen realmente a las dos franquicias? Fíjate que curiosamente nacen siendo X-Men, claro. Pero son identificados netamente Vengadores. O sea, ahí sí. Quicksilver no tanto, güey. No, no me digas que no. O sea, te lo estoy diciendo, no, güey. No, tú se ve que no leíste solo West Coast Avengers. Sí, son totalmente... West Coast Avengers es protagonista, harto protagonista Quicksilver. E inclusive Quicksilver, en la época de Bob Harras, que ahora es estimado editor de DC Comics, tuvo su propio cómic de 16 números bajo el título y sello de Avengers. El único cómic que ha tenido es eso. Seguimos con la recomendación que dejamos inconclusa desde la semana pasada, que fue la recomendación de Zico. Pinochito va a Vampire Slayer. Exactamente. Es que, digo, pues, estamos cuestionándonos por qué podría dirigir Guillermo del Toro a Pinocchio. Pinocchio. Me gusta Pinocchio. Papayipeto. Pero bueno. Pues porque es del Toro, güey. Puede. Punto. No, pero. ¿Qué más le cuestiona? Fíjate que en esta versión. ¿No? Carlo Corodi, el creador de Pinocchio, lo maneja. Todos tenemos la visión, digo prácticamente que no lo haya leído, tenemos la visión Disney-sesca, de cierta manera. Como con todos los cuentos clásicos. Con la mayoría, ¿no? Efectivamente, que sabemos que muchos estaban muy dañados y tendrían que ser. Era claramente moralejas de pórtate bien, güey, o te va a pasar esta mamada. O te va a cargar el payaso. Te voy a mandar un video donde te puede cargar el payaso y vas a ver No te vayas tan rápido, güey. Vete a, por ejemplo, la malograda película de los hermanos Grimm. Y ahí te lo dicen. O sea, neta, es la con todo que sale Mónica Bellucci, no la salva. No, ni Mónica Bellucci la salva. Es más, dejó de salir Mónica Bellucci y le apagué. Gracias a Dios. Para ese chiste estilo, está más chida una que hace francesa con Vincent Cassel, obviamente. Sí. Su novio de cabecera. Sí, ¿no? Sí. Esposo, ¿verdad? Sí, de hecho. Pero, ¿cómo se llama? Es una. ¿La de los lobos? Sí. Sí, ya esta está más chingona. Temporada de lobo. Algo, no. Carmesí, sangre. Algo así. No, es algo de lobos. Lleva lobos el título. Sí, Pacto de Lobos. Pacto de Lobos. Esa no era. Está telenovela, güey. Esa es buena, esa es buena. No, esa es cuna de lobos. Ah, güey, ok. Perdón. Pero fíjate, a mí lo que me llama mucho la atención. Gracias. Recordando lo que son las cosas. De los cuentos clásicos, como bien dice, muchos eran. Lo que tenemos mucha gente en mente son las versiones de Walt Disney, ¿no? que son más light, invariablemente más para niños, las tenemos en invariablemente, ¿eh? Inclusive yo creo que de lo mejor que llegó a adaptar dentro de lo que cabe, pues probablemente las loqueras de Alicia en el País de las Maravillas, sí, siendo que va agarrando pedazos de todos lados, de a través del espejo, pejo, y todo, sí, las va mezclando, ¿no? Que realmente es a través del espejo. Completamente. Todas las que vemos de Alicia en el País de las Maravillas es a través del espejo, realmente. Un 80% la incluyendo la de Tim Burton también es a través del espejo. De hecho, así es, no es Alicia en el País de las Maravillas. Realmente. Bueno, la de Tim Burton sí la llama así. Sí, la llama así. Pero vamos, es que la parte de la historia que conocemos de Alicia en el País de las Maravillas no es la del País de las Maravillas, es la secuela que es a través del espejo. Sí, pero quitando, la de Disney sí sale un poquito. Lo de la caída original, sí, obviamente sí es así, sí, porque caes en un hoyo, en el otro es atraviesas, pues, un espejo. Exacto. Entonces así empieza, ¿no? Y que sí está bastante dañadita cualquiera de las dos Lewis versiones. Lewis Carroll, sí, profesor de lógica. Sí, se ve, sí, se nota, güey. Y se supone que tienes que encontrar muchas cosas. Yo, sí, la verdad, sí, la traté de leer muy conscientemente y todo, y la verdad... Dijiste... No, se me hace demasiado rebuscado las cositas que le puedes encontrar. Sí hay cosas que obviamente, pues, como que... Pues, si tomo esa y me hace grande y el otro chico... ¡Ah! Infiere a B. Sí, exactamente, sí. Darís, el Ario, Perio. No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Sí, no, sí está dañadito. Exactamente. Pero bueno, vaya, Pinocchio, en ese entonces, es una historia... con mucho humor, muy sátira. De hecho, empieza... Once upon a time there was a piece of good. Okay. Así empieza. La encuentra el maestro Antonio Cherry, que así le ponen en inglés. Obviamente es Antonio Cereza, que sí, en italiano, que no me acuerdo cómo es. Chereche, no me acuerdo. Algo así. Maldito Rojillo. Maldito Rojillo. Y él encuentra un pedazo de madera que cuando lo empieza a tallar y todo, porque le iba a hacer pata de una mesa, empieza a hablar... diciendo... ¡No me claves, güey! ¡No me claves, güey! Básicamente. Básicamente, y no me pegues, ¿verdad? Sí. Pero bueno. ¡Baja, entonces, brícale, cabrón! Después le da de regalo ese trozo de madera a Gepetto. Uh-huh. Y Gepetto... No, se le saca el parche y dice, toma, güey, que de esta madre hablas, esta quédate en la tujada. Quédate en la tu, pues, de cierta manera, porque eran medio rivales, ¿no? Uh-huh. Se le da el trozo de madera y Gepetto es el que lo vuelve un títere como tal. El títere cobra vida, obviamente, y habla, pues ya hablaba desde antes. Y esta hojaldra que lo primero que hace es denunciar a Gepetto por maltrato. Ah, cabrón. Okay. Y a Gepetto lo encarcelan. Ay, a Gepetto, como al señor Vitalisca en el tambo. Pero el señor Vitalis era pederasta, güey. Isofílico. Bueno, no sabemos qué hacía él, Gepetto. Porque era tun, tun, tun, tun caminar y siempre se la pasaba llorando Remy. Sí. El ojito Remy no era de agrapa, güey. Perdón, pero no era de agrapa. Me acabas de chingar una pinche historia, pero bueno. Me da mucho gusto. Ya encontraste cuál es mi misión en esta vida, ¿verdad? Entonces, después de eso, vemos, se contentan, vuelven a... Gepetto hace todo para que estudie Pinocchio, le regala sus libros, etc. Él va inclusive a la escuela y se atraviesa el teatro de marionetas y es donde se le antoja entrar. Okay. Vende sus libros para entrar, para comprar la entrada al teatro. Ahí acaba conociendo al Fire Eater, uh-huh, y a toda la compañía que no pudo ser su mejor amigo, pues. Y entonces, si te das cuenta, pues probablemente hay algo oscuro que empieza a manejar este título, estos escritores, y te manejan pues, tal cual, vaya. El zorro y el gato. El zorro y el gato lo que salen es matar a Pinocho. De hecho, lo ahorca. Sí. Okay. O sea, para que veas más o menos, uh-huh, esa es la historia. Realmente, el toro seguramente se va a encaminar a lo que es la historia original de Carlo Corodi. Sí. No a la historia de Disney. Me queda claro. Entonces, obviamente... No sería del toro si se fuera a la versión entonces, Disney, güey. Tiene cosas muy oscuras. Tanto que estos creativos, lo que hace... El dibujo aparte es muy tipo Mignola, uh-huh. O sea, está interesante. Está chido. No, sí, bastante chido. Funciona muy bien el estilo de el miñolesco. Para sí. Monstruos. Para sí, monstruos claro. Son la pues neta, güey. Quieres, ¿no? Digo, wey. Simplemente. Entonces, lo que aprovechan es... Y pasa todo eso. O sea, no niegan nada lo de la tragada del pez la perro, ballena. Que traga a Gepetto uh-huh. Y todo, cual Jonás y a Pinocchio, y al final los escupen y todo el relajo. Que lo otro en Disney lo manejan como ballena, sí. ¿No? Igual que Jonás. En este es un pez perro, me parece, o algo por el estilo. Entonces, pues termina, vamos viendo, y lo que pasa, a partir de ahí, el escritor dice, ¿sabes qué? yo, con el perdón de Carlo Corodillo, ojalá que no se esté revolcando en su tumba, pues me tomo la libertad de agarrar la obra tratando de utilizar el mismo satirismo de cierta manera. Tono satírico. Satirismo suena medio muy gacho. Tono sátiro. Sí. De hecho, y todo eso relajo, el humor que utiliza y todo eso, para continuar la historia. Llegan al pueblo unos vampiros, matan a Geppetto, y de ahí van Pinocho se empieza a vengar de ellos, que los mata diciendo mentiras porque rompe su nariz y usa cuales estacas. Okay. Esta es una recomendación del buen Alejandro Sato, por cierto. Saludos al Shifty. Pero está bueno, ¿eh? Uh-huh. Sí, suena chido. Todo esto está chido. Es una historia muy plana. De hecho, al final descubren, o sea, bueno, él tiene de aliados al otro carpintero Cherry, uh-huh, a una hechicera gitana, a la que es su novia, que yo creo que en ese momento le pusieron Carlota, en honor a Carlo, uh-huh, a Carlo Corodi, uh-huh, y él obviamente pues quiere con ella también, pero pues el otro es duro, por lo menos no necesita Viagra. Eso es bueno. Entonces, la puedo hacer feliz a base de mentiras y que le digan que no. A ver, es como el de Campanita de miente, miente Pinocho, miente. Sí. Pero bueno, entonces encuentra a Geppetto. Geppetto se revela, los tiene secuestrados, todo el relato. Ya como vampiro Geppetto. Ya como ya vampiro los tiene. Geppetto. Y al último, cuando está ya, los va a matar. Mata inclusive a Carlo Cherry, al rojillo. Al Master Cherry, como le dicen. Lo muerde. Muy porno, ¿no? Y es vampiro, ¿no? Y entonces a la hora que se voltea con Pinocchio, le dice, oye, ¿sabes qué? Pues ahora te toca, ¿no? Dice, y tú eres mi hijo. Y dice, tú no eres mi padre. Y tómala. Lo sale la estafa. Y no lo quería hacer. Y uh-huh, mata a su padre como tal. Y obviamente la mentira era que Pinocchio sí lo veía como su padre. Le por claro, supuesto, exactamente. Entonces, ahí empieza. Bueno, ahí termina el primer libro. Fue editado en 2009. Salió la segunda serie en 2010 y ahorita está saliendo el libro 3, tres números en 2012, ¿no? Entonces, ha tenido éxito, está bien criticada, vale que le echen un ojo. En la segunda es con el teatro de mascotas, o sea, del teatro de Guiñol, que es Los Otros. Y toda la trama fuerte es que Pinocho en este entonces, al parecer, termina, tienen en la tumba cafecito, por favor. Tienen en la tumba, presentan al final del primer volumen el Master Cherry y el de Geppetto. Uh-huh. En el volumen 2 se ve que el Master Cherry está convertido en vampiro y controlado por un amuleto para que no se vaya del lado oscuro. Pero ya hay una pugna en la que Pinocho choca todo el tiempo con Master Cherry. Entonces, todo el tiempo está ahí. Entonces, parece que lo va dominando el lado oscuro el Master Cherry. Lo que ocurre, tiene que matar al Master Cherry Pinocho. Y llega la gitana, se enoja y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué hiciste? Dice, es el colmo. Se enoja, se transforma y muere transformándose. Pero lo que hace es liberar a Pinocho y lo convierte en humano. Ya, le partió la madre. Y dice, sí, no me ayudes, compadre. No. Pero curiosamente le da la oportunidad probablemente de estar con Carlota. Carlota es secuestrada. Pues sí, güey, pero a ver, y en la lógica, güey, me la paso acá matando banda vampírica. Y de repente me quieres ayudar, me haces humano, me haces vulnerable a los vampiros. No me jodas, güey. Es correcto. Aquella la hago feliz porque siempre estoy rígido, y siempre, cual tronco. Siempre hay un No me chingo. No. Pero todo el mundo dice ¿en dónde le ayuda, güey? Nada más, ¿eh? Pero ¿en dónde le ayuda, güey? Yo estoy tratando de ¿dónde está la ayuda, güey? Al final podrá hacer algo aparte de tallar la madera con Carlota al final. Güey, pero así como que, güey, no me ayudes, compadre. Me van a empezar a dar lata a los vampiros y... No, que entonces friega. Todo ese volumen se trata, van a rescatar a Carlota, uh-huh, y como tipo de batallas de piratas y todo el relajo, pues, se pelean contra los otros los vampiros, que estos también salen al día pero no brillan, Bueno, por lo menos. No son nada. Sí, son vampiros. Sí, eso es bueno. O sea, medio raros, pero. Bueno, no olvidemos que Drácula salía en el día. Correcto. La novela de Bram Stoker, Drácula podía salir. Perdía sus poderes, era vulnerable. Se le disminuía. No, no traía la fuerza de 10 hombres. Entonces él tiene que tampoco es el fantasma, güey. No, el fantasma camina, güey. La fuerza de 10 tigres, no de 10 tigres. Si no la han leído, te recomiendo que lean Drácula de Bram Stoker. Sí, son 10 hombres. En el que la descripción que da Stoker es de que tenía la fuerza de 10 hombres. Es el fantasma que camina, no tampoco eres ese güey. Después sabemos que se llama el fantasma, que es un idolazo. Puta, y aparte es un personajazo. En Australia es héroe nacional prácticamente. Y es antecesor de Batman, me parece que de Superman. De quien quieras, güey. Sí, no, de varios. Lee Falk, muy chido. De hecho, The Panther. Se ha manejado mucho toda la herencia de África y todo, y que heredan. Es medio fusilesco de. Sí. Sabemos, ¿no?, que Stan Lee tenía que sacar las ideas de algún lugar, lugares, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Como siempre hemos dicho, es muy difícil crear algo original, ¿no? Sí. Pero vaya, y al más estilo, muchos pensaban de volada lo que dije de todo este relajo. En la revelación de Gepetto como el malo en ese primer volumen, pues parece el de Fables, que si se acuerdan, el que azotaba a todos estos se revela a la mitad del segundo volumen, me parece, de Trade Paper, a ver si lo ves así, que el... ¿cómo se llama? The Enemy, era Gepetto. Era Gepetto. Exactamente. Entonces, todo eso termina, queda en una isla, queda apartado. Se presenta una historia romántica de dos marionetas que mueren en ese entonces contra el malo de la segunda, que es el Fire Eater. Exactamente, que pues, ellos salen relegados del teatro de Guiñol porque, bueno, no es Guiñol, de marionetas, porque los vampiros atacaron ahora a Fire Eater. Entonces no se sabe quién es, y en el tercer volumen ya se presenta un rey, que pues investiguenla, ¿no? Van en el número 3, yo creo que vale la pena que le echen un ojo, si les late toda esa onda, si no, pues cuicuiri, ¿no? Pero sí, digo, aparte es algo nuevo, novedoso, innovativo, no. Y de ahí, ¿no?, vamos diferente, a la última recomendación que viene, ¿no? Abraham Lincoln Vampire Slayer. ¿Sí? Sí, no, pues está chido, mira, qué mejor trilogía, empiezas con Jesus Christ Vampire Hunter, que es la neta del planeta. Si no la han visto, shame on you. Neta. Shame on you. Sí. Pero shame on me, porque no la has visto. No la has visto. Nunca has visto Jesus Christ Vampire Hunter. Has ahorrado media hora de tu vida, güey. Güey, no estás. Si te aventaste la galleta asesina, no te puedes perder Jesus Christ Vampire Hunter. Sí, sí, sí. Si hablas maravillas de esa, pues Jesus Christ Vampire Hunter con el Santos. No es el Santo, es el Santos. Santos. Y si sale con la máscara del Santo, versión puerca. Exactamente. Muy bien. No puede ser el Santo por cuestiones de derecho, ¿no? Aparte es tan chingón que ese sí se salva. Pero aparte, ¿qué más quieres? Es un musical. Y sí, es una película de vampiros. Es una película religiosa. Por supuesto. En lugar de María Magdalena, es Mary Magnum. ¡Qué güey! Sí, está Mary Magnum. Y aparte. Y es un musical, güey. Sí, cantan la primera escena cuando sale Jesus. Sí, cantan. Al más estilo Jesus Christ Superstar. Es la neta. Después avientas Pinocchio, Vampire Slayer, y después Abraham Lincoln. Digo, es así históricamente correcto, ¿no? Empiezas con Cristo, cronológicamente empiezas con Cristo, te sigues con Pinocho y después con Abraham Lincoln. Tengo la duda entre Cristo y Pinocho. Okay, ¿qué punto fue primero? ¿La cruz o Cristo? No, primero fue por tiempo, güey. O la gallina. Ok, bueno. Pero vaya, entonces, digo, o sea, es algo cosas chido. Muy interesantes, digo. Por ejemplo, no lo han explotado, pero a mí lo que me hizo pensar de volada en ese título es ¿por qué habla la madera? Y entonces se ve en un momento... Es como Scarecrow, güey. En uno de sus sueños. Scarface. Exactamente. Scarface, ¿te acuerdas que la leyenda de Blackgate decía que... Era el tronco en el que colgaban a los condenados a muerte en Blackgate. Sí. Ajá, exactamente. Que lo agarra el monstruo este. Él es el que hace a Mr. Scarface. Ajá. Pero le empieza a hablar a Wesley Dutes. No. ¿Y viene Blade? No, es Wesley... No, Wesley Dutes es Sandman. Sí, Wesley Dutes. No, es Sandman. Sí. Al ventríloco. Al ventriloquista. Al ventriloquista. No, espérate. Híjole. Wesley Shipps. Algo así. El ventriloquista. El ventriloquista. Uh-huh. Empieza a hablar y a decirle que mate que al, al, a mí la mole que había uh-huh. que a mí había me gusta el otro, el personaje, la. La ventriloquista. A mí también. A mí me gusta. Lo hizo muy bien. Está muy chido. Bien, pues lo hizo Paul Dini. Sí, sí. Ah, a mí ese chido. Sí me gustó. Sí, y es extraordinario el sí. origen de la ventriloquista. Sí, pero digo... Ah, y ojo, es porque de... muchas veces también te manejan que en realidad sí es Wesley el que está medio cucu, porque ya es que cuando le quitan al, al mono, al Scar, Mr. Sí, Scarface, por... está Mr. Zocco. Sí, que es sí. chido, Mr. Zocco. De hecho, en, bueno, pero, en Nightfall pero es que mira, es Mr. Este, Zocco. Batman tiene mucho de psicología, obviamente. Sí. Todos los personajes, este... Quitando Killer Croc y algunos, este... Ra's al Ghul y todos esos que han sido un poco ya paranormales. Uh-huh. No, ya fue enfocado mucho al superhéroe, ajá, no al vigilante. Super, sí, al supervillano. Si te puedes analizar, este, pues este, el ventriloquista, al no tener a su muñeco, tiene que encontrar un reemplazo, que es sí. Mr. Zocco. O sea, Mr. necesita, porque si no, la loquera se apoderaría de él. Mr. Zocco es la neta, güey. Es la neta. A mí me encanta. Con sus ojitos de botón. Ya tenía varios, ha tenido, pero... tuvo The Quake Master sí. en Cataclysm. Ajá. Este, pero siempre termina regresando a Mr. Scarface. Muy bien manejado, porque ajá. a mí lo que me gustó en Cataclysm fue que en ningún, se vio tan hábil que en ningún momento usa una palabra con R. Ajá. Para que nadie lo cachara. Ajá. Para que nadie lo cachara. Entonces era de que, ¡ay, güey! Entonces, digo, está muy chido. Hablando de Batman, aquí hay algo que sí me gustaría rápidamente hacer una comparación y digo, obviamente ver la opinión. Por ejemplo, lo que se está haciendo, la semana pasada platicábamos de lo que ha quedado de ver Justice League. Uh-huh. Uh-huh. La manera en que están manejando los personajes, lo que viene que es de Trinity of Sin, etcétera, etcétera, que se ve cómo Batman trae la caja de Pandora. Hay un detalle que como que rompe mucho lo que se está haciendo con el universo de Batman per se. O sea, uh-huh. con todo lo que es el Court of Owls, etcétera, etcétera. Que desde que lo tomó Snyder. Ajá, siempre lo volvió nuevamente un personaje más detectivesco, más oscuro. De hecho, sí. Muy uh-huh. chingón. Sí, la verdad, muy chingón. El superhéroe de Morrison. Que hasta lo que... Exactamente. Nuevamente. Que de hecho, hasta lo que hizo, llegó a ser Tony Daniel, en algún momento también no era tan... Ojo, remarco el tan... superheroico. Era... De hecho, Detective se supone que por eso iba a ser Detective nuevamente. Exactamente, uh-huh. o sea, más obscurón. Y obviamente lo que se está haciendo ahorita, pues nuevamente, oscuro. Y de repente ves en el Justice League a un Batman de que, ¿qué hubo, cuate? Sí, banda, yo soy amigo. ¿Quién? O sea, pero pues está bien, es el Batman superhéroe. Sí, es que en el Justice League tiene que ser el Batman. Y acuérdate que también sale en Justice League International. ¿Sí? Sí, pero en Justice League International sí tiene un rol un poquito más lo que era Batman en el Justice League International, en el Wajaja. Ajá, que era el... Ah, esto sí. Que de hecho, nunca me pareció que encajara en ese Justice League en particular. Por eso lo sacaron. O sea, por eso terminó así como sí. que llegaba, los regañaba, son sí. una bola de idiotas. De hecho, nada más salían los arcos pesados. De hecho, en el anual ya se anuncia el primer shake-up de la alineación de Justice League y está ahí Batman. Del ¿cuál International. Sí, y ese al parecer también va a ser crossover con Justice League normal. Se están manejando mucho los crossovers, ¿no? De por ejemplo los anuales está Teen Titans y... A los anuales parece que están desatando eventos importantes. Es lo que pretende DC. A comparación de Marvel no se ven eventos absorbentes de todo, ¿no? Yo pensaría que es lo que iba a ser la de la guerra de la Trinidad, pero con eso de las temporalidades igual y queda atrás la guerra de las temporalidades y es antes de lo que estamos viendo, no sé. Sí, no lo sé. Se ve raro ahí. Y entonces parece que va a sus eventos individuales. Green Lantern va con su evento que por ahí se ve Black Hand, que por ejemplo ahí Black se puede Hand, se podría este, ver lo del cambio de Green Lantern, el digo, no sabemos, es especular, que parece que es... La pasada es homage, ¿no? Completamente a la de Superman. Ajá, pero lo que digo, lo que se ve en lo que estábamos platicando la semana pasada del spread del Justice League, que se ve un Green Lantern negro, especulamos que es Jon Stewart, ¿por qué? Porque es el único Green Lantern de la Tierra que es de color, que es afroamericano, negro, punto. Para evitarnos cualquier jalada políticamente correcta. Lo que me llama la atención es que trae máscara. No te preocupes si los gringos dicen es... Obama is a gay. Obama, the first gay president. ¿Sí viste la portada? Sí. ¿Qué? Sí, y aparte, ¿cómo les consta, güey? Me queda más que ha habido más. Okay. Sí. Entonces, pero... ¿En qué estaba antes de eso? Ya me alcanzó el Alzheimer. Ah, bueno, de lo que es de Trinity of Sin, de lo que... yo pensé que era Sally. No manches, güey, estás como enfermo. La cuestión de ese manejo de Batman, ¿no? De que por un lado, como dices, sí es el Batman superhéroe, pero de hecho hasta en el Buajajá, que se podía haber dicho, bueno, güey, pues acá también es el superhéroe, pues es... Pues se jala, ¿no? O sea, siempre fue... No, güey, cuando fue lo de los primeros 6 números, la invasión a Viala, que era... Sí, está Buster Gold, está Blue Beetle, pero yo sigo siendo Batman. Dentro de las bromas que se hacían, Batman siempre quedaba como el personaje serio. Ya me acordé cuál es el crossover que viene. Van a hacer crossover Justice League y todo porque se revela que OMAC es una amenaza. Me parece que se ven peleando todos contra OMAC. ¿Again? Sí. One Man Army, ¿no? One Man Army Corps. Algo así. Ajá. Sí, no puede ser Man. Era One Man Army Corps, así era el acrónimo. One Man, M-A-N, Army Corps, así era el acrónimo de OMAC, es lo que significa OMAC. Es que este pronuncia Man. Yo Man. Eso brooklinés con este cabrón, güey. Bueno, el siguiente crossover donde aparece Batman así muy en el Justice League es en lo de, bueno, obviamente en Invasion y todo eso, que eran las bromas y todo, pero Batman seguía siendo el personaje así de... Que todo el mundo nunca cuadró bien. No, yo no estoy diciendo que cuadra. Cuadrado bien en el Justice League, insisto. El primer número. El de Morrison. Ah, no, sí, Morrison, pero... Bueno, es la versión que te gusta ver también. No, es que es la... Realmente la versión Buajajá se adapta un poco más a la sesentera. No, tampoco. Pero aparte no es cierto lo que acabo de decir, porque Batman encajaba muy bien en el Justice League clásico. O sea, sí. Si tú veías los títulos del Justice League en los 60s, es una cosa que te gustaba y encajaba muy bien, encajaba bien. De hecho, ahorita lo han vuelto muy gruñón y muy Tower Babelesco traidor. O sea, igual como excesivo, lo hizo Morrison, excesivo. Digo, recordemos que el primero que lo vuelve así todo oscuro y yo puedo con todos y ñe, soy Batman, ñe, no los pelo. Pero sí me necesitan, es Grant Morrison en JLA, previo a que tomara Batman, ¿no? Y eso se ve muy claro en el arco donde sale, bueno, en el número donde sale The General, que ya tenía hipnotizado al General, al Shaggy Man rapado, a lo pésico, y llega Superman y dice, güey, ¿por qué eres tan estúpido, maldito kryptoniano? Ya lo tenía donde yo quería y llegas con tus estupideces. Fíjate que, bueno, lo que menciona es la portada de Green Lantern. Ajá. Va otra vez, se ve el anillo enverdecido, ensangrentado. Sí. Y eso estamos hablando de los anuales que vienen, que ya anunció. Sí, claro, y que ese evento, ¿no? Esto va después de la insurrección de Black Hand. Okay. Que ya se libera de los tuk-tuk-nik-nik. ¿Sin eso ya sigue siendo tuk-tuk-nik-nik? Todavía ahí anda, está el arco de eso. Uh-huh. Y es donde se va a liberar y va a ser el desmadre, ¿no? Acabando todo que eso, de hecho, viene En el anual concluye la parte de Black Hand, ¿no? Según yo, dice a The End of este evento, empieza el capítulo más amargo, ¿no? Uh-huh. Yo digo que es más que la muerte de algún Green Lantern, yo creo que es la muerte de todos los Corps. Que debe ser, por favor, la evolución a la tercera policía que van a lanzar un nuevo grupo. Guardians. Yo creo que sí. Sí, porque a ver, ¿Manhunters? Primero fueron los Manhunters, después de los Manhunters, los Green Lanterns. Y ahora viene algo más. Ajá, al parecer. Algo más. Y digo, puede estar encabezado inclusive por el primer Lantern, quién sabe. Puede ser por el primer Lantern, pero también recordemos que están los New Guardians, ¿no? Y que Trocitos le profetizó a Hal Jordan de que tú los vas a volver a matar, güey. No necesitan los Guardians, los Green Lanterns no necesitan Guardians. Y sin embargo, ahí está Kyle, ¿no? Que es como el. Pues el que domina acá todo el espectro emocional. Bueno, pero viene el destino, emocional. Se está viendo en otro, en las solicitaciones se ve el destino de Kyle, el destino de Jon Stewart. Para variar, güey, o sea, todo el mundo tiene un destino diferente y al final del día termina siendo la misma mamucada. ¿Eh? Ajá. Entonces vaya, eso son lo que lanzaron. Lo que sí yo estoy de acuerdo es que Paul Dini está trabajando también en Marvel, ¿verdad? En animación. Sí. Está haciendo el Ultimate Spider-Man. ¿No? Pero fíjate lo que sí. Movimiento inteligente. Sí, de sí. La neta sí. No, güey, pero por mucho. Lo que yo sí estoy de acuerdo es que ya acaben con tanto Corps. O sea, porque sí estaba chido que fuera siniestro. No, y porque bla, es la bla, primera bla. Vez que tienen familia de Kors y les está pegando. Pero sí, es, más bien la tienen que expandir más inteligentemente que basarse solo en los colores porque van a caer en un choteo. Uh-huh. Deben de tratar de analizarlo inteligentemente, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el cómic de Red Lantern, lo pueden ir rotando con otra cosa, otro evento, vete a ver, hace un villano muy interesante a Black Hand por fin. No sé. Sí, sí, William Hand ya la merece, ¿eh? Digo, fuera de lo que se hizo en Blackest Night, William Hand sí ya merece, ya se ganó un puesto interesante, ¿no? Desde Rebirth, que recordemos que todo empieza en Rebirth. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces pues vamos a ver qué. Pero me llama mucho la atención que los están ya disparando los anuales. Sí. Y no de manera interesante, ¿no? No sé, muchos. Unos. Viene el de Flash, ¿no? En el de Flash, que es cuando se juntan los Rogues. El de Batman, que está ligado ahora al Night of the Owls, que es además introducción de Mr. Freeze, ¿no? En el nuevo 52. 52. Y ven el de Detective, que es contra Black Mask. Es correcto. Está chido ese de Black Mask. Pues me interesa porque realmente pues, yo creí que todo está en continuidad de Black Mask, pero ahora existe. Lo habían matado, yo ya no entiendo ni madre ahí. Pues no, sea, no te compliques. Entiendo lo de Batman, sé que todo está en continuidad, ya me lo explicó Morrison. Ahora que me explique lo de los demás cabrones, nada más. Sí, sí, no, por ejemplo, el Black Hand, de hecho, el Black Mask, cuando estaba Dick de Batman, Black Mask terminó siendo otro, ¿no? Porque que estaba el doctor Arkham que estaba encerrado, pero Arkham ya volvió a ser Arkham normal. Es el director Digo, todo pinta que va a volver adentro del momento, instituto, ¿verdad? Y ya se vio a Black Hand encerrado en Arkham. Uh-huh. Está encerrado. Entonces en esa Arkham, parte y sí la borraron fue del software boot que le hicieron. Zionis, sin máscara. No, El que está sí, y claro. Está encerrado en Arkham. Eso está chido. Entonces, bueno, pinta interesante. ¿Qué se jugó el Arkham, ¿eh? Sí, ¿qué tal? ¿No habías jugado? No, pues el primero. También Game of the Year me compré. Ah, Perdón, sí, soy muy lento. No me dejan jugar. No, está bien. Malo que pudieras jugar con familia, güey. Exacto. Estaría muy cabrón. Y bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com. Regresamos con su gustada sección On the Run. Estás escuchando... destripando quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Seguimos siendo el equipo secuencial. Exactamente, eso es gracias a la gente de entrada, a nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos. Después a la banda de La Covacha, que como siempre un saludo y gracias por el apoyo. Y aparte, pues ahí están constantemente en el Twitter. Y obviamente también a la banda de Comicorp, gracias también por el apoyo, por tener el programa disponible. Nosotros somos el equipo secuencial. Regresamos. You don't owe these people anymore. You've given them everything. Not everything. Not yet. My mother warned me about getting into cars with strange men. This isn't a car. Space. The final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Y bueno, estamos aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, y esto es su gustada sección... On the run. Exactamente. En el Inter, estábamos comentando algo que Clarky tuvo a bien pues mencionar, que desaparece el Justice League. Bueno, no desaparece, no, dice que es League, el último no. número, el Justice League International, acaba en el 12, pero va a ser seguido por otro Justice League International número 1. Que van a, pues me imagino que formar un nuevo equipo, algo pasará. No. En ese anual yo creo que es donde se va a ver qué es, cuál es el futuro de este Justice League. Va a ser mierda el otro equipo. Que no es muy improbable, güey. Pues, digo, como dice Batman, ¿a bunch of clowns o qué? ¿Qué les digo? Sí, a bunch of clowns. Bueno, si tomas en cuenta, es que desde la alineación, güey. Ningún equipo que tenga Booster Gold... se puede nombrar un equipo respetable, güey. Mira, qué interesante. Booster Gold no fue un muy buen cómic con Geoff Johns, ¿eh? Sí. Se puso bastante interesante. Pero Booster Gold. Y aparte, tomemos en cuenta que todo lo que hizo Geoff Johns, a Booster Gold lo agarró como detonador de morbo para todo lo que vendía siendo el New 52, su famoso pizarrón, el Final Crisis y todo esto, ¿no? Que recordemos que te ponen las frases, pregúntale a Barry dónde está su anillo, etcétera, etcétera, etcétera, que era lo que se estuvo manejando. Pero, de hecho, también cuando salió en Superman, recordemos que es personaje de Dan Jurgens. Correcto, de hecho, él acabó escribiendo este... Sí. Booster Gold. No, y él lo crea. Él es personaje creado por... Sí, sí, por eso. Y él regresa su título exactamente. A culminar la serie antes del reboot. Exactamente. Bueno, de todo el relajo. Y era buen título. ¿Sí? Previo a todas estas crisis y el Justice League y la quiebra y bla, bla, bla, bla, bla, Booster Gold no era un mal personaje, era un personaje interesante. El problema que tenía, desde mi punto de vista, es que mezclaba mucho lo que era el futuro, no tan al futuro como la Legión de Superhéroes, pero involucraba a la Legión de Superhéroes, que ellos son los que le dan el anillo, la burbuja de tiempo y todo para... ¿Cómo se llama? Para que existiera. No, pues de hecho él vuela porque trae el anillo de la Legión. Ajá. Pero Booster Gold trae el anillo de la Legión, sí. Y se lo da a Ultra Boy. Ultra Boy le da el anillo a Booster Gold. ¡Qué jotos! Es varo, güey. Es varo, eran otros intereses. Pero en el momento en que está en el Justice League, International Justice League of America, bojaja, neta, se convierte netamente en el Comic Relief. Y se queda, la mayoría de la gente, tú mencionas a Booster Gold, y lo ubica como Comic Relief, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo sacan de equipo, lo vuelven a poner en un título él solo, y nuevamente se vuelve un personaje, a lo mejor no así mega espectacular, pero se vuelve un personaje interesante. Uh-huh. Lo vuelven a incorporar a un equipo, y el equipo en donde está Booster Gold, Babalu, güey, se llamaba. ¿Es la maldición del Booster Gold? Sí. ¿Sí? Sí, sí lo es. Uh-huh. Digo, y aparte... No todo lo que brilla es oro. Exactamente. Digo, está... hay un Green Lantern en el Justice League International. Es Gardner otra vez, güey. Es más no o menos... No sé, porque honestamente no leo. No, el International tampoco, güey. Ajá. Pero, digo, suena extraño que el Justice League... Que un grupo organizado por el gobierno siempre reviente de esa manera. Cuando lo agarró Maxwell Lord, que era el Justice League International, que tenían las embajadas y todo eso, dura no mucho en realidad. Ajá, hasta el Breakdowns, que es cuando llega Superman y llega Hal Jordan como líderes, ¿no? Del Justice League. Que en realidad el Justice League of America no disfruta mucho de la presencia de Superman, porque es cuando llega Doomsday y los revienta a todos. Termina siendo un equipo mega pitero. Que está Wonder Woman, está Guy Gardner como Guy Gardner, uh-huh. O sea, con el anillo de Sinestro. Está el Agent Liberty, está Black Condor, está The Ray, está regresa Oberon, así como que dices, what the fuck, ¿no? Y el Justice League International se vuelve tres veces más pitero, porque está Elongated Man, el Tasmania Devil. Está una monita que salió en un anual maya, se llama la chava, que es hindú, india, curiosamente, nada que ver. Está Aquaman, está Power Girl, está la Doctor Light, la Doctor Light. Entonces, en realidad se vuelven equipos controlados por el gobierno, pero de una manera muy pitera. Hasta que regresa Morrison, que dicen, ¿saben qué? Ya déjense su jalada, como que no necesitamos gobierno, necesitamos que los superhéroes se dediquen a ser superhéroes. Es cuando se vuelve nuevamente interesante el Justice League. Uh-huh. Entonces, por lo que estás comentando, nuevamente se ve la línea de que equipo de superhéroes controlado por el gobierno, o por la ONU o whatever it may be, no tiene mucho futuro. Son equipos desechables. ¿Podría ser? ¿Te suena como para esto? Quitando de que estamos viendo el éxito de Avengers en pantalla, pues sí. Sí, pero fíjate que Avengers, de una u otra manera, lleva mucho tiempo solidificando el hecho. Digo, y tú lo sabes por todo el tiempo que llevas leyendo Avengers. Pero desde que estaba Guy Ritchie, siempre fue un equipo sancionado por la UNAM. A mí no me gustó. De hecho, cuando estuvo sancionado es una época que no me gusta. Uh-huh. Pero siempre antes, digo... ¿Por la UNAM? No, por la ONU, güey. Por la ONU, sí, por la ONU. Por la ONU. Ah, era, eran burros, güey. Era un equipo sancionado por la ONU. Y de una u otra manera, sí, no lo dejaron de ser. Recordemos, e insisto, estaba Dwayne Whatever, papá de triatlón. Dwayne Freeman. Gracias, güey. No podía dormir yo por la duda de quién era el papá de triatlón, güey. Pero siempre fue un equipo, siempre ha sido un equipo sancionado por la ONU. Y ahorita, obviamente, tú estás con la película S.H.I.E.L.D. y bla, bla, bla, bla, bla. Pero Avengers, ¿cuántos años lleva? ¿Te habrá caído bien Guy Ritchie o no? ¿Te habrá caído bien Freeman? No, pero no lleva años. Han sido etapas. Uh-huh. Son de amor y desamor, eventos internacionales que ocasionan algo. Uh-huh. Entonces los sancionan, después los liberan y así han estado, ¿no? Uh-huh. Pero digo, es, ya no se hace extraño y no se desbanda Avengers cada vez que el gobierno dice, ah, ya, la burger, se acabaron. No, en ninguna época así. Bueno, los Avengers duran más tiempo diciendo ya no estamos, disassemble, que cada vez que gritan Avengers Assemble. Recuérdense que uno de los momentos clásicos de un libro de Avengers es el nuevo roster. Exactamente. Siempre es quién hará el nuevo roster. Sí. Que es, también es cuando es lo de Little Real Sock, ¿no? Little Return. No, esos son chingaderos. No, güey, estuvo bien patrón, güey, ver tanto maldito Avenger dibujado por Josh Pérez. Ah, bueno, eso sí. Y Busek justifica muy bien a todos los que utilizan ese equipo. La neta, güey. ¿A ti no te gustaron esos Avengers, Rick? ¿Cuáles son? ¿Los de Busek y Pérez? Bueno, por supuesto que sí. Uh-huh. Me gustaban mucho, no eran los mejores a mi gusto, pero... Es que, fíjate, esa es la diferencia. Fuera de que siempre debe, bueno, desde mi punto de vista, para que se vean chidos los Avengers debe estar o Thor, o Iron Man, o el Capitán América. Él tenía los tres. Ajá. Siempre tiene que haber uno para que digas, ay, güey, sí son los Avengers. Si no está cualquiera de esos tres, hasta Janet Van Dyne, antes de que lo hubieran matado, decías, güey, sí son Avengers, ¿no? Sí. A diferencia del Justice League. El Justice League, tú le quitas el Big Seven y es así como que, ¿qué no? ¿Pero cuál es la diferencia entonces? Sí, yo tampoco lo entendí. A lo que voy es que mientras exista... ¿No la puedes volver a explicar? Que mientras... que Avengers se ve bien, o sea, tiene un cierto appealing con que haya uno. Ajá, o puede ser uno de la Trinidad. Dices que tiene que haber muchos en la Justice League. O sea, para mí el Justice League no funciona. A lo mejor puedes sacar a Aquaman y pues, como, ni quien lo extrañe, ¿no? Pero siempre tiene que haber esa confusión. Por ejemplo, Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern. O Flash. Cada quien a sus gustos, ¿no? Definitivamente. No, yo creo que los Avengers necesitan tener a esos tres, ¿no? Creo que ahora necesitan. Por lo menos unos dos. Dos de tres. No, yo creo que necesitan los tres. Vamos, independiente de historias de donde. ¡Ay, Thor está muerto! ¡Ay, Tony Stark es un adolescente homosexual! ¡Ay, sí! Cuando lo convirtieron en Bruce Wayne, ¿no, güey? Sí, güey, porque Jarvis era su chalán y estaba... ¡Amo, señorito! Necesita irse a vestir y a dirigir sus empresas. Sí, güey, siempre ha sido así, ¿no? Maldito, a ver, maldito alcohólico. Terry Kavanagh tratando de hacer a Bruce Wayne versión Tony Stark. No, eso es lo que trató de hacer Cabana, gracias a Dios. No le sé. No, ahí sí, gracias a Dios que vino la mierda Hill Reborn. Okay, sí. Ah, claro, porque era adolescente y era malo, ¿no? Sí. No, más bien era tratar de redimirse. De redimirse porque el ruco ya era malo, lo habían vuelto malo. Es correcto, lo vuelven el hijo de su madre de The Crossing. Ajá. Que echa a perder Terry Kavanagh, por supuesto. Okay, claro. Que es uno de los peores escritores que he visto, ¿eh? Ajá. Si le tiran mucho al de Spider-Man, del clon, Terry Kavanagh ayudó mucho y ayudó a desmadrarla más todavía. Ah, okay. Pero te digo, entonces, es como dices, siempre tiene que haber por lo menos un par. Digo, y ahorita ya es, yo creo que Hulk ya también está convirtiéndose como indispensable en títulos pues de Avengers, ¿no? Tendrá que volverse. Tendrá que volverse, ¿no? Puede ser ya el Big Four, no otra vez. Sí, debería de ser, ¿no? La gran diferencia siempre entre Avengers y Justice League es que Avengers era una familia. Sí era el título central, sí era de ahí partía todo lo demás. De hecho, la diferencia era denle título a todos los personajes que no tienen un título propio. Ajá. Así salió, ¿eh? Sí, realmente era de... Los otros tenían un título propio y eran protagónicos. Ajá. O sea, es mete Avengers que... No, y acá en de Avengers... De hecho, pues, lo que hizo Bendis es copiarle en ese aspecto a Justice League y traer pues, a los Heavy Hitters, ¿no? A los Heavy Hitters. Que el concepto de Justice League siempre ha sido Heavy Hitters. Es correcto. Y el de Avengers no lo era. Quizá por eso no ha funcionado Justice League, que es lo que mencionas, sin los Heavy Hitters. Exacto. Exactamente. Y en cambio, Avengers todavía tenía el... No importa, aunque esté Cristal, Black Knight, Cersei, Hércules. La neta, los tengo los amorosos, etc. Y a pesar de que es una familia, porque es como se ve Avengers de cierta manera, lograba funcionar. Ajá. Sí, exactamente. Y sí, yo también creo eso, ¿eh? O sea, es. En el otro sí es, junta a todos tus heavy hitters. Y échalos. Y échales lo que sea encima. Ellos aguantan vara. Sí, para eso está. Y en cambio, los Avengers sí era el título donde, pues bueno, aquí vamos a poner a. O sea, ¿a quién hemos usado? Vamos a arropar a aquellos que no tienen título. Ay, y que terminan pues teniendo una popularidad precisamente al ser Avengers. Ajá. Digo, porque yo recuerdo cuando regresó Phoenix, o Jean Grey, ajá, más bien el regreso de Jean Grey. Que ahorita está, por cierto. Exactamente. Pero, bueno, digo, no Jean Grey, no, pero el Phoenix. Sí, no, yo estoy hablando de cuando regresó Jean Grey después de la muerte con el Fénix, ¿no? Que el equipo que le encuentra es Namor. Fantastic Four. No, bueno, no, los Avengers son los que lo encuentran en el fondo del lago por el aeropuerto. Pero guiados por Reed Richards, ¿no? Reed Richards estaba en el espacio, pero en ese entonces estaban viviendo en el Avengers Mansion. No estaban en... Era cuando acaban de destruir... Doom acababa de destruir el Baxter Building. Es cuando el número 300 reforma a los Avengers con los cuatro fantásticos prácticamente. Básicamente. Menos la antorcha. Exactamente, menos la antorcha. Entonces, bueno, pero... Ben... De Avengers ya ha terminado por ser el... Ahora sí, ya ha agrupado prácticamente a todos los héroes. Ya está Spider-Man, ya está Wolverine, ya está Storm, ya está... ¿Quién más? Daredevil. O sea, ya ha terminado... parecido a la Justice League. Es la correcto. Justice League. Quitando los X-Men como ajá. tal. Sí, o sea, el core que es X-Men, ahorita ¿no? está es el Avengers. Y, bueno, vaya a mencionar... Déjame, me orillo a la orilla. Pero vaya, o sea, ahorita, por ejemplo, ¿quieres entender lo que es Avengers X-Men? Pues lo que tienes que ver es lo que estamos platicando, Young Avengers. Exactamente. Young Avengers es la redención de cierta manera de la Scarlet Witch, que la estuvieron manejando. De hecho, fue la piedra angular de cierta manera de toda la saga de Bendis, donde empieza a hacer estas macro sagas todo Marvel, o que sale en ese entonces, y continuando ya con Alonso, de No More Mutants, que es con lo que abren como respuesta al éxito que estaba teniendo Crisis, ¿no? Infinite Crisis, correcto. Entonces, se prepara esta serie y lo que vale la pena pues son el último número de No More Mutants, que dices, ay, güey, ¿qué pasó ahí? Fue el número 7, güey. Le faltaban como 4 todavía, ¿no? ¿De cuántos fue el House of M? 8. El penúltimo número. Es del House of M viene el Disassemble. No, Disassemble es ahí está más o menos, todo esto explica más o menos todo el relajo. Es Disassemble, abre Bendis y acaba todo lo que era la saga normal de Avengers y lo termina con el número 502, me parece. Pero ¿no bueno. llega después de Jeff Jones? Porque Jeff Jones escribe... Jeff Jones estuvo primero y es una basura, honestamente, Avengers. Es de lo más malo que he leído yo de Avengers. Llega Bendis. Muy lejos, ¿eh? No, tienes idea. Llega Bendis después de él y él... No, un poco después todavía. Hay un escritor por ahí intermedio. Pero efectivamente llega Disassemble a desmadrar el equipo y pone como Sacrificial Lamb a la Scarlet Witch, la cual tiene que lidiar y le plantean que ha enloquecido porque se entera de que perdió nuevamente porque se había borrado los recuerdos como parte de Immortus, me parece. Sí. Pero los gemelos William y Tommy. De ahí también obviamente enfrenta la pérdida de su esposo. De cierta visión. Manera, que John Byrne es lo que le aporta cuando lo hace blanco. Antes era negro. Lo borra como tal. ¿Sí? Y por eso. You once go black, never go back. Pero bueno, esa es una, ¿no? Entonces todo esto se empieza a presentar Le respetan mucho a Heimberg, que es el que crea Young Avengers, de una manera muy inteligente, que es lo que platicamos hace como dos o tres semanas. Que van mencionando que eran como los groupies de los Avengers, pero que te vas dando cuenta que van saliendo parentescos, pero por otros lados donde no esperaban, ¿no? Ves a Hulkling y resulta que es el hijo de Captain Marvel, ¿no? En lugar de ser un Hulk. Y entonces se cambia, ¿por qué? Porque es mitad Skrull. Exacto. ¿No? Entonces van saliendo cosas interesantes hasta que se conocen los dos gemelos, que dicen, ¿te pareces a mí? ¿Te pareces a caray? Aquí, tú que eres muy rápido y tú que eres brujo. Entonces, después de lo de Wanda, que se da la persecución de Wanda, porque después de eso desaparece, no se sabe qué pasó con ella. Se la tira Hawkeye, ¿no? Exactamente. De hecho, Hawkeye es cuando regresa, va a buscarla para vengarse. Cuando la encuentra, está en estado de amnesia. Sí. Y entonces dice, pues me la tiraré de otra manera. ¡Chingue su! La perjudicaré de otra forma. Exactamente. Que ahorita vamos a mencionar. Por ejemplo, eso es con esta Wanda. También la va a buscar Hank McCoy. Hank McCoy buscando la explicación, me parece que es lo de East for Extinction o por ahí, no, East for Extinction es de Grant Morrison, no me acuerdo del nombre de la saga, pero que está buscando la cura para todo lo de, de los mutantes y empieza a buscar con diversos doctores, y una de las visitas la hace a Trancia, donde encuentra a esta mujer. Trancia, güey. Trancia. Ok. Trancia. Bueno. Alias República Húngara. No, digo que Trancia. Pero bueno, sí, pues así es. Uh-huh. Ahí está el Mount Gundagor. Sí, sí, sí. Y viven muchos gitanos. Para mí, Hungría. De hecho, ahí son, entre comillas, originarios, ¿no? De Trancia. No originarios. Bueno, son originarios de... Bueno, nacen en Gundagor. Son hijos de originalmente... De Miss America y Wizard. Muere Miss America, Wizard ya había muerto antes. Se les dan en adopción a Boba los regresa, pero resulta que después hacen el retcon y eran hijos de Anya y Magneto. Exactamente, que cuando los esconde dice, llévalos, pero no se los enseñes a su padre, ¿no? Después caen coincidentemente en la sociedad de mutantes malvados. Pero bueno, ¿a qué se dedicaban? Son malvados, pero no se lo digas a nadie, porque es Secret Society. No, era The Brotherhood of Evil Mutants. Exactamente, la hermandad. Me gusta más, es correcto, no la sociedad. Qué bonito nombre, ¿eh? Las sociedades son... Pitero, bonito. No, las sociedades son de DC. Es correcto. Y las hermandades son de Marvel. De cierta manera, pero sí tienes razón. Bueno, entonces se da esta búsqueda de la Scarlet Witch y... Este número empieza porque Wiccan pierde el control. Cuando hay un incidente con... Me parece que son Sons of the Serpent. ¿O quiénes son? Bueno, son unos intransigentes que hay por ahí. Onda AIM, Onda... de cualquiera. Society. No, fanáticos. Uh-huh. De hecho, creo que sí son Sons of the Serpent. Ok. Casi seguro. Pero entonces el chiste es que Wiccan tiene ahí un pierde la proporción. Pierde la proporción. Los Avengers se preocupan porque puede ser una Scarlet Witch en potencia. Uh-huh. Y más que saben que es hijo de Scarlet Witch. Los Young Avengers le dicen, ¿por qué lo vas a restringir? Etc. Llega Magneto. Uh-huh. Magneto que está con los X-Men en ese momento, pero quiere buscar a su hija. Se alían todos ellos y van a Trancia después de una pelea entre Avengers y los Young Avengers y Magneto. Bueno, sale, se van para Trancia, van a buscar a Scarlet Witch. Cuando llegan al pueblo donde está, lo primero que pasa es porque vienen, obviamente, cuando está Scarlet Witch, viene Quicksilver. Sí, obvio. Y cuando se da ese fenómeno, empiezan a pelearse, entonces sale una estaca volando, atraviesa a una mujer que va pasando por ahí. Y es un Doombot de la Scarlet Witch. Lo cual nos hace pensar si Hawkeye se acostó con Doombot. Okay. Es muy avanzado eso, pero yo diría que es en el Inter. Sí. Para mi gusto, donde acomodaría es... Durmió con Scarlet Witch, la secuestraron. Sí, la cambió por un Doombot. Y el que ya conoce el Doombot es probablemente Henry Pym. Pero, no, McCoy. Es lo mismo. Ah, Henry McCoy, perdón. Sí. Lo mismo. No. Pero esa fue la etapa en donde agarraron de chiste recurrente el matar a Hawkeye, ¿no? Porque después se forza en la Scarlet Witch. No, pero ahí... vuelven a matar, ¿no? No. Ya se queda ya como eso es Ronin. Sí, por ahí. Ah, ok. Pero bueno. Sí, de hecho, Bendis dijo, es mi Kenny. Sí, lo mataré, lo reviviré. No, ahora lo volveré a matar. Están enojados porque maquete a Hawkeye, lo voy a matar 10 veces, cabrones. Sí. Pero bueno, y ahorita pues ya lo hizo protagónico, uh-huh. Que es lo más curioso. Pero bueno, y más con la película, sí, ¿no? Sí, obvio. Entonces, bueno, van, encuentran y ahí se revela que Doom tiene presa a Scarlet Witch. Que uh-huh. Sigue amnésica, por eso yo digo que sí embona. Uh-huh. Y, no, sí, de que embona, embona. No, pues sí la embonaron. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, cuando llegan descubren que se va a casar con Doom. Sí. Y Doom lo que quiere, obviamente, es el poder de la Scarlet Witch. Sí, o sea, finge, obviamente, perfectamente el amor que le profesa. Y ahí se revela, muy al estilo Rebirth, que lo que pasa es que es la entidad del caos. De la creación. Es el poder puro de la creación. El que se forzó en la Scarlet Witch. Porque ella, cuando se entera de todo esto, va a consultar a Doom. Okay. Y Doom la perjudica. Ajá, le dice, vamos a hacer este hechizo, etc, etc. Se posesiona la fuerza tipo Parallax, de cierta manera. Y la entonces, obliga a hacer todo. Es correcto. Entonces la redención de la Scarlet Witch. Completamente, muy reverte, eso sí. Pero digo, y para aparte de la búsqueda de poder de Doom, recordemos que en Fantastic Four, Doom le quita los poderes al Silver Surfer. Sí. Y Doom le quita los poderes al Beyonder, güey. Pues Doom le quita los poderes a todo mundo. A quien se deje, güey. Entonces sí es un chiste recurrente bien manejado. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, en esta historia, después de eso, Scarlet Witch dice, dame chance de ver si puedo regresarle los poderes a los mutantes para que no sean tan malos. Porque los X-Men la quieren matar. Sí. Así de sencillo. Ajá. Los Avengers la quieren defender, pero la quieren juzgar. Sí. Y ella se quiere redimir, ¿no? Ella los quiere mandar al carajo. Así, entonces, wey. Lo que hacen es una prueba en X-Factor con Peter David y Richter. Ah, sí, y sí, le devuelve los poderes a Richter. Sí, es cierto. Entonces, ahí es cuando... Que se encabrona Shatterstar, ¿no? Su querido se encabrona con él. ¡Ya tienes poderes! ¡Me vas a dejar, maledito! ¡Maledición, no, maledito! Pero bueno, entonces le devuelve los poderes, se ve, llegan los Avengers, llegan esto, se empieza otra pelea, Emma Frost se ataca a Scarlet Witch. Marvel y se pelean entre ellos, nunca lo había yo visto. No, ni en las películas. ¡Qué novedoso, güey! Si pero no, bueno, ¡qué novedoso! Entonces, después de eso, lo que pasa es que Doom rescata a la Scarlet Witch, van a hacer un hechizo para regresar, en teoría, todo eso con el poder otra vez de la vida. Ajá. Y en Young Avengers, Patriot impide todo eso porque dice que es Doom. Impide el hechizo, hace que todo vaya mal y el poder cae en Doom. Entonces, maldito negro inútil. Doom, ¿ves, güey? Doom lo puedes ver ahora sí sin el casco, otra vez mostrando un rostro. ¿Cuál galán tipo de Nip Tuck? Todo su maldito... Su drama era una maldita cortadita, güey. No, maldita cortadita. Ah, sí, el de ese güey sí. En teoría yo entiendo que se quemó la cara. Sí, se quemó la jeta por ponerse la máscara. Antes de tiempo de que está... No, todavía no está. ¿Cómo no? O sea, a ver, estúpido. Perfecto imbécil. Sí, lo único que trae es una maldita cortada que cuando te rasuras te has cortado más profundo, estúpido. No, estoy deforme. Y se pone la pinche máscara. Ah, pero si viste Nip Tuck, para eso soy... Ellos eran una imperfección cabrón. No, está cabrón. Pero bueno, entonces Doom controla todo esto, empieza a tener un poder todo, ¿no? Es el poder absoluto. Y dice, yo voy a gobernar, tengo buenas intenciones, la chingada, todo bajo mi manto. Ah, o sea, huevo, entonces le dicen, ajá, pues Doom, tirano, wey. Al fin y al cabo, tirano, ¿no? Huevo, entonces, efectivamente. Yo tengo una visión de paz y quién mejor que yo para llevarla a cabo. Es correcto. Ándale, güey. Más o menos, sí. Pero bueno. Entonces, vaya, así pasa. Latveria amorosa, me gusta. Exactamente, les ofrece una Latveria amorosa. Pero si no te gusta, te mueres. Ah, pues sí, a huevo. Claro. A huevo. Y la diferencia es. Exactamente. Entonces, bueno, ya se da la pelea, etc. Pierde los poderes, se regresan a la creación. Scarlet Witch ya no es tan poderosa en este momento. Uh-huh. Y busca la redención. En el momento. Hay una escena muy padre porque los Young Avengers se van en el time stream hacia el pasado. Porque recordemos que uno de los miembros. Sí, es la visión. Bueno, es. No. ¿Quién es? Iron Lad. Iron Lad, Iron Lad es la versión que no quiere convertirse en Kang. Y por eso se van a ver a Ramatut, güey. Entonces, no, sí. Ramatut no, pero se van hacia atrás. Uh-huh. Y Casey ahí aprovecha en el momento, porque para en Disassemble es, muere, Jack of Hearts es el primero, pero bueno, ese ya estaba muerto, llega como cadáver y mata a su padre. A Scott Lang. A Scott Lang, de ahí también matan a la Visión, la parten a la mitad. Again. Y también, bueno, She-Hulk, la que lo parte, pues sí. Esa. La bruja se forza en ella. Exactamente, ¿no? Y Hawkeye, por supuesto, en la invasión donde muere, ¿no? En la explosión. Después de todo esto, hacen el retcon y mueven el tiempo. Hay una historia paralela que sale en un número separado de los Young Avengers, en el que se menciona, efectivamente, que se puede modificar. Y son los Young Avengers... De adultos. De adultos, exactamente, que son los Avengers en ese momento. Muy tipo Next Avengers, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vaya. No, porque digo, Patriot sigue, trae ahora el disfraz de Bucky. No, no, es un Bucky. Es su hijo. Sí, y él trae el traje del Capitán América. Es correcto, sí, sí, pero sí. Bueno. Entonces, de hecho, Hawkeye, que era su novia, no, anda con Pietro, que bueno, es William Thomas. Sí. Entonces, pero bueno. No es cierto, sí es Thomas, sí, porque es Billy Kaplan, es el Wiccan, sí, sí, pero bueno, entonces de hecho se ve y se revela que el Doctor Strange es Billy, que es Wiccan, sí. Entonces todos estos están buscando y acomodando la realidad, entonces dice, porque cualquier cosa que muevas en el pasado altera todo, entonces ella, al momento de ir por su padre, no sabe qué precio va a pagar, okay. Entonces... Cuando sucede lo que debe de ser la muerte del papá, no muere. Entonces regresa vivo como Ant-Man al futuro, ¿no? Ya se da la pelea, lo ven los Avengers, ¿qué te pasó? La fregada. Se da la pelea contra Doctor Doom y muere Stacho, que es la hija de Ant-Man. Que eso fue lo que me mentó la madre 20 veces hace dos semanas porque sí, se lo spoileé. Pero estuvo muy chido, lo leíste de todos modos. De todos modos, pero bueno. Entonces es el precio que pagan. Los Young Avengers se desintegran al final, la Scarlet Witch está en juego, se reconcilia con sus dos hijos, o sea, obtiene el perdón de los hijos como tal, es un abrazo lo que termina. Nada que diciendo, la Visión, en ese momento era el novio de Stature, programación de Iron Lad, es reboteado y entonces de ahí se va a dar, obviamente, el regreso de la Visión. Y de Scarlet Witch, que ahorita, cuando llega a la mansión, la Visión lo corre. Lárgate, tú no eres un Avenger de aquí. ¿Y qué está esta Jennifer Walter? Se mete. A mí me gusta, cállate, esto. Oye, pero deja, es entre mi esposa y yo, usted. Y suelta la lagrimita muy al estilo de hasta un androide puede llorar. Sí, órale, a la verga, no hay ratones, hija. Sáquese que esto es entre mi vieja y yo. Exactamente, entonces todo esto tienen que saberlo porque es una de las protagonistas. Seguramente de todo lo que vendrá y que se está presentando Avengers X-Men. Y no me extrañaría. Hope, ¿no? Sí, no me extrañaría que todo eso que mencionas del poder de la vida y de Shalala, ahora sí que la comparación con Parallax y Ion y todas estas madres tenga que ver con la fuerza Phoenix. Porque es la fuerza de la vida, la fuerza del renacimiento. De hecho, sí, o sea, es la creación y la purga para crear nueva vida. Y obviamente la fuerza de la creación. De hecho, el número cero con el que arranca Avengers X-Men representan la amistad, es la historia de Wanda. Cuando está combatiendo, etc. Y la rechazan los Avengers en ese momento. Bueno, la Visión sobre todo, no los demás. Alguno que otro. Y la otra mitad es Hope combatiendo su futuro, tratando de ser la heroína. Pero, pues ya antes de que empiecen los madrazos y la invasión, porque viene la fuerza Fénix. Por ella. Entonces, eso es más o menos. Está padre. Yo lo único que insisto es que terminan de manera muy jotesca. ¿Cuándo has visto a Bruce Wayne darle un abrazo a Damian, güey? Así como que, ¡ay, la redención! Por hijo cierto, mío. Qué interesante la portada de Bruce Wayne y Damian con los trajes que salió en Batman Inc. 4, ¿no? El anunciado. Pero no son los trajes, son otros. ¿Son otros? Bueno, no sabes. ¿Son otros? ¿Es otro Batman y otro Robin? Es que no te olvides que es Batman Incorporated. Sí, han salido un madral, yo lo sé, pero bueno. Y bueno. Después de toda esta información, le huele ya que se pinta muy chido. Ahora sí ya se le ve más formita. Para que sepas y pues vamos a platicando ya después de los dos de Avengers. X-Men, sí, se ve chido. Neta, bye para que lo compren. ¿Recomendación de la semana? Pues ya, Pinocchio, ¿no? Sí, se aventó Pinocchio. Tú, los tres, yo les recomiendo. ¿Tú qué, pa'? Abraham Lincoln Vampires. No, pues no, no ha salido. Visto, no, yo les recomiendo el Batman. Sí. Ya, ya está con todo. Sí, está con madre. Night of Devils. Night of Devils. Sí. Yo estoy igual que Clarky también. Pues para mí está poca madre, pero pues hay que poner un poquito de variedad en esto. Sí, exacto. Ah, no, pues para mí la historia. Quieren una historia sencilla, bonita, sin complicaciones, poca madre. Daredevil 12. Ah, bueno. Una cita por fin, pues ya ves que es el woman de los mayores womanizers que existe. Sí. La historia de por qué se llevan también Foggy y Daredevil desde la universidad. Está muy chingona, bonita. Son gays, güey. Poca madre, ¿eh? Poca madre. Muy padre la historia. Matt se hace como que no vio y se andaba ahí forzando, sí, en Foggy, güey. Es un titulazo, la neta, okay, esa cosa. Sí, neta, sí. Lo que hemos visto de Daredevil sí está muy chido. Sí, y bueno, de esa manera llegamos al final. Te recuerdo que esto fue Destripando, los monitos a tus oídos. Nosotros somos el equipo secuencial, Clark y Zico y Nightboy. Les dicen... Good night. O sea, vámonos. ¡Córtale! Thank you.